con Ezequiel. Abrimos el programa de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Dividiremos el estudio del libro en cuatro partes para hacer más comprensible la presentación con el doctor Abelardo Limón. Sabemos muy poco de la vida privada de Ezequiel. Sabemos que fue llevado a Babilonia en el segundo viaje, en el año 597 a.C. Fue constituido profeta 5 años después y profetizó acerca de la caída y completa destrucción de Jerusalén, la cual aconteció 6 años más tarde. Los capítulos 1 al 24 advertían a los judíos que estaban en Caldea que el tiempo de cautiverio sería largo, a pesar de que había algunos falsos profetas que decían lo opuesto. Ezequiel quería advertir al pueblo que debía ser responsable y prestar atención al aviso de la atalaya. Los capítulos 25 al 32 profetizaron a las naciones vecinas acerca de su destrucción por parte de los caldeos. Los capítulos 33 al 48 se escribieron después de la caída de Jerusalén y profetizaron un porvenir glorioso para los hebreos, quienes moraran otra vez en Palestina junto a su templo y con su príncipe entre ellos. Se ve claramente que los capítulos 1 al 24 ocurrieron antes de la derrota final de Jerusalén por Nabucodonosor, y que los capítulos 25 al 32 se refieren al mismo tiempo de la caída, y los capítulos 33 al 48 sucedieron después. Por esta razón, vamos a dividir nuestro estudio de este libro en 4 partes. La primera parte concierne a algunas profecías dirigidas a los judíos antes de la caída de Jerusalén. La segunda parte contiene profecías contra las naciones. La tercera parte contiene amonestaciones y promesas para Israel y Judá. Y la cuarta parte contiene profecías en cuanto a un futuro glorioso. Antes de entrar al estudio, permítame darle algunos datos importantes y que a la vez son básicos sobre la vida de Ezequiel y la época en cual escribió, tanto también como su llamamiento y comisión por parte de Dios. Ezequiel vio al Señor Jesucristo en todas sus profecías como el Rey de Reyes, el Alto y Exaltado, y la revelación del Invisible. Tanto Jesucristo como Ezequiel fueron llamados Hijo del Hombre, y ambos profetizaron la caída y destrucción de Jerusalén. Más que cualquier otro profeta, Ezequiel tuvo visiones claras acerca del futuro, en las que veía a Jesucristo viniendo para estar con su pueblo en su reino milenario. Mientras el Señor Jesús habló en parábolas, a Ezequiel le gustaba hablar en lenguaje figurado. Por resultado, sus visiones son numerosas y dramáticas. La Escritura dice que Ezequiel fue un sacerdote y siempre estuvo familiarizado con el templo. Parece que había oficiado como sacerdote en Jerusalén, pero que fue llevado en cautiverio en la segunda deportación por el año 597 antes de Jesucristo. Por esto podemos deducir que él pertenecía a la clase alta. Si usted es buen estudiante, me imagino que también ha tomado notas de los 2 profetas que ya hemos comentado, de Isaías y Jeremías. Isaías fue sobrino de un rey. Jeremías nació en la nobleza. Ahora llegamos a Ezequiel, que, por lo que podemos deducir, pertenecía a la clase alta. Confirmamos con esto que Dios puede usar a cualquier persona en su debido tiempo. Sabemos de Ezequiel que tenía su propia casa, que era casado y que era un hombre maduro cuando fue llamado al oficio de profeta. Por ser de la familia sacerdotal, Ezequiel era un hombre ya acostumbrado a servir en el templo, y se nota en su libro un alto aprecio por los ritos levíticos, aunque condenó las maldades de los sacerdotes. Ezequiel fue un hombre propenso a la simbología, y Dios usó este talento para dar su mensaje a aquella generación. Así como el apóstol Juan fue desterrado a Patmos y vio las visiones del Apocalipsis, Ezequiel fue desterrado al río Quebar y vio a Dios en visión, describiéndolo en su libro. Aunque Ezequiel no manifestaba sus sentimientos a menudo, como lo hacía Jeremías, sí nos dice unas palabras sobre el efecto que tuvo sobre él cuando vio la visión de la gloria de Jehová. Fue un siervo fiel aun cuando supo que no iban a escuchar su mensaje. Ezequiel escribió este libro durante una época de calamidad nacional. El nacimiento de Ezequiel acontecería más o menos en el tiempo de la reforma durante el reinado de Josías, que siguió el hallazgo del libro de la ley en el templo. De tal manera que Ezequiel pasó sus tiernos años en medio de una atmósfera de reforma y de avivamiento religioso. A la vez, alcanzó a escuchar al profeta Jeremías denunciando la hipocresía y la superficial de dicha reforma. Al crecer y comenzar su preparación para el ministerio como un sacerdote en el templo de Jerusalén, Ezequiel tuvo bastante oportunidad de ver la decadencia espiritual que había bajo Joaquín antes de que fuese llevado cautivo a Babilonia juntamente con el rey. Cuando Ezequiel llegó a Caldea, tenía edad suficiente como para tener convicciones fuertes, a más de que seguía siendo sacerdote y no profeta. Había visto dos victorias de los caldeos sobre Jerusalén, la una en el año 606 cuando Daniel fue llevado cautivo y la otra en el año 597 cuando él mismo fue llevado. Transcurrieron 5 años después de esto cuando empezó a profetizar, diciendo al pueblo que no habrían de triunfar sobre Babilonia, y así 6 años más tarde cayó la ciudad de Jerusalén. Si bien recuerda, amable estudiante, el profeta Jeremías fue llamado a través de dos visiones, una con la visión de la vara de almendro y la otra con la visión de una olla hirviendo. Ezequiel también fue llamado a base de visión. Fue por llamamiento divino que Ezequiel fue constituido como profeta. Todo empezó con una visión que tuvo de Dios, a través de la cual recibió un nuevo concepto de la santidad divina. Esta visión fue muy detallada y se repitió varias veces, influyendo poderosamente sobre su mensaje. En este sentido, la visión de Ezequiel fue distinta de las que tuvieron los demás profetas. Se ha dicho que la visión que tuvo Isaías fue un drama, mientras que la de Ezequiel fue todo un espectáculo. Los capítulos 18 y 33 expresan con mucha claridad esta verdad. Hasta entonces, Dios había tratado con ellos como una nación, pero a través de la revelación que tuvo Ezequiel, se enfatizó más sobre la responsabilidad personal. Por esto él ha sido llamado el profeta de la transición. El profeta Daniel explica la transición de Israel hacia el tiempo de los gentiles, lo cual significa que Dios ya no se limitaba a la nación judía como el canal o instrumento principal para hablar al mundo, sino que ahora iba a usar también a las naciones gentiles, tratando directamente con ellas. En el caso del profeta Ezequiel, él habla de la misma transición, pero en lo referente a la responsabilidad individual. Esto es, uno es responsable de creer y obedecer la palabra de Dios revelada por el profeta. Mientras Jeremías en Jerusalén persuadía a los judíos que se entregasen a los caldeos por orden de Jehová, y también decía a los deportados que aceptasen el fallo de Dios acerca de lo dilatado del cautiverio, Ezequiel, en Quebar, Caldea, les persuadía a que no confiaran en las palabras de los falsos profetas. En la primera división de nuestro estudio de este libro, vamos a ver algunas profecías que fueron dirigidas a los judíos antes de la caída de Jerusalén. Estas profecías se extienden desde el primer capítulo hasta el número 24. En los primeros 3 vemos el llamamiento de Ezequiel. Notamos de estos primeros versos en el primer capítulo que Ezequiel tenía la misma edad que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando él comenzó su ministerio. El verso 4 nos dice que Ezequiel vio una nube y fuego que se recogía dentro de sí mismo, a cuyo alrededor había un resplandor y refulgente por dentro. Es aquí donde Ezequiel tiene una visión de 4 seres vivientes. Estos son llamados querubines en el verso 10. Tenían apariencia de hombre y 4 caras alrededor de cada uno: de hombre, de león, de buey y de águila. Todas las caras miraban hacia arriba a aquel que estaba sobre el trono. Representaban la naturaleza entera: el león, el rey de los animales salvajes; el buey, el más servicial o rey de los animales domésticos; el águila, presentada como rey de las aves; y el hombre, la corona de la creación del mundo. En Apocalipsis 4, del verso 6 al 8, encontramos estos mismos seres vivientes, dando gloria, honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono. Según los vio Ezequiel, caminaban de frente sin cambiar, simbolizando quizá que Dios no cambia de propósito. Para él no hay sorpresas ni emergencias, sino que siempre va adelante según su santa, soberana y perfecta voluntad. En este primer capítulo también vemos la visión de las ruedas sobre la tierra. No pretendemos, amable estudiante, aquí explicar todo el significado de estas ruedas dentro de ruedas que caminaban sin cambiar de frente, pero trataremos de interpretarlo de la mejor manera. Estas ruedas llenas de ojos y con el mismo espíritu de los seres vivientes dentro de ellas representan la obra de Jehová Dios en todo el mundo, o también el Espíritu de Dios obrando entre los hombres, no solo en lo referente a la salvación, sino en todos los asuntos del diario vivir. Es difícil que el hombre pueda comprender todos los propósitos, iniciativas o motivos inmediatos que Dios tiene a través de las experiencias por las que Él nos lleva en la vida. Hay muchas veces en las que un hijo de Dios no ve el propósito o la razón de ciertos acontecimientos, ni el por qué Dios permite tantas dificultades, peligros y aparentes fracasos. Todo parece como si fueran ruedas dentro de ruedas, pero qué bueno es saber que el Espíritu Santo está obrando su santa voluntad. Sus ojos ven todo y no debemos perder la confianza aunque no podamos comprender lo que nos está pasando. Ezequiel tiene otra visión en el verso 22 hasta el 28 de este primer capítulo. Esta es una visión del trono. Esta es la parte más importante de toda la visión en el capítulo 1. Al principio, el profeta no se atrevió a mirar al trono mismo. Luego tampoco quiso fijar la vista en contemplación de aquel rostro que estaba ahí. Notó la acción de los seres vivientes cubriéndose los cuerpos mientras adoraban a Dios, lo cual nos habla a voz en cuello de la santidad perfecta y absoluta del Creador. Encima de la cabeza de los querubines había una expansión resplandeciente y sobre ella una voz que dirigía toda la actividad de los seres vivientes y de las ruedas. Cuando el profeta por fin levantó la vista en alto, vio un trono como de zafiro, piedra preciosa de color azul, y sobre el trono estaba sentado uno que daba la impresión de ser hombre, y quien resplandecía tanto con su gloria que el profeta no alcanzaba a distinguir su fisonomía. Desde sus lomos para arriba era semejante al bronce refulgente en medio de fuego. De los lomos para abajo tenía la apariencia del fuego. Alrededor de su cuerpo irradiaba una luz, lo que es una manifestación de la gloria celestial. Él todo estaba envuelto en un arco iris muy brillante, y la narración bíblica dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel no se atrevía a decir que vio al Todopoderoso cara a cara, sino que vio la apariencia de la semejanza de su gloria. Más en la próxima sesión. Ezequiel, hombre de clase alta socialmente hablando, fue usado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Continuaremos con el estudio de este profeta en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.